A tales sacerdotes no les hacen demasiada mella ya los argumentos intelectuales de su fe antigua. Ahora mira lo tradicional con recelo, toman distancia de la tradición, y si bien no se abrazan aún plenamente con lo nuevo, comienzan a vivir en la ambigüedad. Las combinaciones cristiano-marxistas, las asociaciones de cristianos para el socialismo, etcétera, que vendrían después, tienen un espléndido retrato en estos análisis de Gramsci. Los clérigos marxistas son precisamente intelectuales traidores que se convirtieron a la modernidad acercándose a los nuevos dirigentes que se van apoderando de la cultura. Todo el intento del eurocomunismo, en buena parte producto del pensamiento estratégico de Gramsci, se encaminó a lograr este acercamiento entre el marxismo y el ala progresista de la Iglesia, heredera de aquel modernismo que Gramsci también conociera. La conjunción pretendida era esta, que el clérigo, más o menos filocomunista, hablase genéricamente de liberación, a la vez que el líder comunista predicase la revolución con un lenguaje poco menos que sagrado. Para ello era importante que se multiplicasen las homilías políticas, que los sacerdotes se volcasen desmesuradamente a las cuestiones temporales, que el lugar y el tiempo dedicados antes a lo sagrado fuese ahora destinado a los temas temporales y sociales, aunque fuese bajo el rótulo de evangelización de la justicia. Tras fomentarse la fagocitación de lo religioso por lo social-político, se trataba de aprovechar los vínculos existentes para que tales sacerdotes llegasen cada semana con ese mensaje renovado a grandes estratos de la población. La actual estrategia comunista de filiación claramente gramsciana sigue por este camino intentando una suerte de cristianismo marxista o de marxismo cristiano. Rafael Gómez Pérez, en un meduloso libro sobre Gramsci, ha desarrollado ampliamente este tema, considerando sobre todo el caso reciente de España e Italia. Resumamos aquí sus observaciones. En España, ante todo, Dolores Ibarruri, la pasionaria, y Santiago Carrillo, que en los tiempos de la Segunda República no disimulaban su fobia antirreligiosa, aprendieron el nuevo vocabulario. Los líderes comunistas españoles desterraron de sus palabras el anticlericalismo trasnochado, y en una sociedad donde empezaban a advertirse síntomas de descristianización práctica, utilizaron un lenguaje formalmente sagrado. Así, por ejemplo, Carrillo llegó a decir: la fe en un ideal es lo que puede mover las montañas, y la conjunción de nuestra fe marxista en la justicia de nuestros ideales con la fe de los cristianos, aplicada a la transformación y al progreso social, puede hacer milagros. En el mismo periódico donde apareció la anterior declaración, se lee una información dada por Carrillo donde se dice que el Partido Comunista Español es el único partido que tiene un sacerdote en el Comité Central. Esta noticia carecería de base unos meses después, con la secularización de dicho sacerdote indigno, pero gramscianamente sirvió para la finalidad inmediata de influir en la opinión pública. En Italia, la política del Partido Comunista local fue muy semejante y mucho más inteligente que la de su partido hermano de Italia, el Partido Socialista Italiano. Los socialistas italianos buscaron su originalidad en la exasperación de uno de los dos elementos de su espíritu, el anticlericalismo, y pusieron como problema número uno la cuestión del divorcio, en favor del cual lanzaron una campaña nacional propiciando un referéndum. El Partido Comunista hizo lo imposible por impedir dicho referéndum, sobreestimando quizás el nivel de religiosidad del país y la audiencia que el clero y la jerarquía tenían presuntamente en Italia. Sin embargo, en 1974 se hizo efectivamente el referéndum. Apenas se conocieron sus resultados, solo el 30% se manifestó contra el divorcio. El Partido Comunista acomodó los tantos, acelerando su estrategia gramsciana. Con unas masas católicas de tal manera desvinculadas de la doctrina oficial, ya era posible plantear más abiertamente la cuestión de la hegemonía de la mentalidad marxista. El partido hizo el cálculo. Si bien una gran parte del electorado democristiano seguía siendo antimarxista en política general, buscaba cierta tranquilidad pública y era proclive, pues, al compromiso. Por otro lado, el Partido Socialista se había mostrado hábil en destruir, con lo cual hacía el juego a comunismo, pero ostentosamente inepto para aumentar su caudal electoral. Entonces, en 1975, el Partido Comunista incluyó por primera vez como candidatos en sus listas a algunas personas que procedían del catolicismo oficial, antiguos dirigentes de la Acción Católica, veteranos directores de prensa católica, etc. Lo interesante en este fenómeno no es tanto la maniobra electoral, cuanto la aplicación casi puntual de los consejos de la estrategia granciana. Una serie de intelectuales tradicionales, antes unidos umbilicalmente a la antigua cosmovisión, aparecían ahora flanqueando al partido, aunque sin formar estrictamente parte de él. No se presentaban como comunistas, no, sino como católicos, con lo cual quedaba demostrado que el partido era capaz de dar cauce a las aspiraciones e intereses de la población católica. Ante este hecho clamoroso, la jerarquía recordó que el marxismo es incompatible con el cristianismo, pero con muy poco éxito. La Iglesia apareció en actitud de defensa frente a una clara posición ofensiva del marxismo. Un grupo de intelectuales no comunistas, para que apareciera mejor su, entre comillas, imparcialidad, denunció la injerencia de la jerarquía en cuestiones políticas. En esta guerra de posiciones, según la terminología granciana, el moderno príncipe había atacado primero, superando de lejos al enemigo, obligándolo a una maniobra de casi retirada. El partido había visto que los tiempos estaban maduros para este tipo de estrategia. Los intelectuales católicos que flanqueaban al partido eran, por cierto, una minoría nada representativa, pero sí sintomática de una confusión bastante generalizada en las filas católicas. Y así, las elecciones en la capital de Italia entregaron el poder a un intendente comunista, algo que Gramsci jamás hubiera soñado. Había que demostrar que ese hecho no suponía para nada el comienzo de una persecución religiosa y que los católicos de Roma tendrían todas las garantías necesarias para un pacífico ejercicio de su fe. El Partido Comunista no se presentaba como una banda de jacobinos dispuestos a incendiar iglesias, sino como un partido honorable, uno de cuyos hombres gobernaba Roma y alternaba cordialmente con las autoridades eclesiásticas locales. Ganados así, una parte de los intelectuales tradicionales de la burguesía, aunque sea una parte, se trataba ahora de tender un puente hacia las masas católicas, según la estricta teoría granciana, obligando al partido que representaba a los cristianos, la democracia cristiana, a llegar a un acuerdo, a un compromiso, se lo llamó el compromiso histórico, que permitiría un consentimiento generalizado y con él la gobernabilidad del país. Así Gramsci fue utilizado para la nueva estrategia del compromiso histórico. Se trata de llegar a que cristianos no marxistas y marxistas trabajen juntos, escribiría por aquel tiempo un comentador de Gramsci. Cristianos y marxistas deben luchar codo a codo para conquistar el futuro y lo deben hacer porque son las fuerzas del futuro. Pero ¿se dará este futuro si no se empieza aquí ahora? Según Del Noce, la democracia cristiana italiana tiene que confesar un gravísimo error, el de no haber sabido reconocer y definir, después de tantos años, cuál es su adversario real. No es necesario recurrir a la autoridad de ningún gran teórico de ciencias políticas, dice Del Noce, para saber que lo determinante de un partido político no es tanto su plataforma, necesariamente abstracta, sino la definición concreta del adversario. Pues bien, la democracia cristiana italiana pensó que tenía frente a sí un partido comunista de tipo leninista, cuando en realidad se trataba de un partido comunista de tipo gramsciano.